me querías, hoy me has traicionado. Ay, hierbita, mala hierbita, ¿por qué me haces sufrir? Ayer decías que me querías, hoy me has traicionado. No sabes querer.